ni yo ni Radio Crash nos hacemos responsable de los comentarios que puedan hacer los colaboradores del programa. Digo esto porque después de editar los dos últimos programas me he dado cuenta que estoy haciendo el programa con simios. Y que la única posible sintonía de apertura de la hora Tolf tiene que ser esta. Tenemos aquí cubierto de pelo por todo el cuerpo y levantando un hueso como símbolo fálico, a Nistal. Yo Nistal. Tú, hombre mono. Y en el otro lado de la mesa, un mono más chiquitín con el culo rojo. ¿Un mandril? Un macaco, más bien. Un macaco. Tenemos a Jorge Huevecillo. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Que yo no soy mono. El mono y el de al lado. Y yo que me quedé a mitad de evolución. Yo estoy involucionando. Nosotros tampoco nos hacemos responsables de los contenidos que vertamos. Y nunca mejor dicho la palabra verter. O corramos. Pues dicho esto, ya puede comenzar la hora Torf. Ni siente, ni padece, tampoco entiende. Palabras cubriendo ocultos pensamientos, susurros que adquiere carácter devastando. Tantas cosas por decir y otras tantas que escuchar. Su cuerpo transmite escuchábamos a Crudo, que va a tocar en la Semana Negra, y por eso, porque nuestra sección de hoy... Espera, te voy a subir el micro. Javi, es la Semana Níger. ¿Cómo se llama nuestra sección? La Semana Níger y su musiquita. ¿Y el Tom Manta? Dinos el Tom Manta de esta semana, Javi. Ah, el Tom Manta, es verdad. Bueno, esta nueva sección que decíamos, en la que comentamos los conciertos que podéis ver durante la Semana Negra. O Níger. Si eres de fuera. Si eres de fuera, sí. De Texas, como... Níger Week. Bueno, en fin. Los conciertos, como decíamos, hoy de noche tocaba Triángulo de Amor Bizarro, que ya comentamos la semana pasada, y a cuya cantante definisteis como tía con rabo porque lleva el pelo corto y viste con pantalones. Jorge va a ir a verla. Con pantalones cagados, además. Antieróticos totales, tío. Hombre, pantalones cagados, iría en ese videoclip, no irá siempre con ellos. Por eso es bizarro, joder. Si no sería normal. Triángulo de amor normal. Empezamos bien el programa. Venga, dale caña. Bueno, eso decíamos que era hoy martes a las 10:30. De miércoles tenemos a Crudo, de los que acabamos de escuchar una canción. Acabamos de escuchar Quiso Escapar. Y que suenan más o menos así. Vamos a poner otro cachito de otra, de La Espiral. Vale, valió que ya escuchamos una de Crudo. Y a mí me parece igual. ¿Cómo? La misma, pero con otra letra. Sí, es como las de Fito. Los críticos musicales aquí del programa. A ver qué os parece lo que toca el jueves. El jueves toca Los Deltonos. Y Los Deltonos suenan más o menos así. Me suenan esos. Del taller. Que ya me harté esperar que aparezca alguno en el mar. Mira alrededor, allí no hay nadie más. Apuesto que hasta el tiempo. Pues más o menos así suenan Los Deltonos. ¿Qué tenéis que comentar a esto? Como que abstenerse de ir la gente que tenga un poco de depresión, porque si no sale ya suicidándose de allí, ¿no? No, hombre, va. A mí, mira, igual que los de la semana pasada eran todos así... Bizarros. Bizarros, no, eran de chunda chunda. Los conciertos de semana están bastante bien todos. A mí la verdad es que los que vi me gustaban la mayoría. Hombre, estos dos últimos son más agradables que los anteriores, eso seguro. Uh-huh. Para agradables son la de hoy, ¿eh? Jorge, tú vas a ti estos son todos tíos, no hay una voz femenina. Nada, mariquitas todos. Mariquitas todos. Vas a coger a la lesbiana esa y la vas a dar el culo bueno. Jorge, no bebas mientras haces el programa porque luego no puedes contestar cuando se te lo ríes. He echado por la nariz y ya has limpiado las fosas. Marranulles. Qué marranulles. Bueno, los Deltonos que tocan el jueves. De viernes, ¿qué tenemos? Tenemos a O Funquillo. Hostia, Funquillo mola. Funquillo lo vimos, de hecho, en un derrame. Sí, cierto. Un derrame que para mí fue un poco mierda porque habían puesto dos carpas. Fue la primera vez que pusieron dos carpas, pero en lugar de alternar conciertos heavy, se alternaban uno de heavy con otro que... Bueno, semi-heavy. No, era... Bueno, Funquillo tampoco es heavy. No, era... bueno, es así como un poco rapero, ¿no? Sí, más o menos, era un, sí, un rollo ¿cómo, así. ¿Cómo es la terminología para ese género? Hip hop, sí, más o menos. Algo así, parece. Cuando vendieron el derrame así, era una mezcla de heavy, de rock, sí. Y de hip hop, sí. Y O Funquillo era el cartel principal. Bueno, no está mal. Yo he escuchado algunas canciones y son divertidas. Vamos a escuchar un poco de Funquillo, porque Jorge está poniendo cara de punk diciendo de qué habla esta gente, quién son o Funquillo. Ahí los tienes. El aire fresco me da la cara y sigo soñando que tú echas y esperándome la suela. Voy saltando. Y digo que yo no pasa nada. Solo quiero sentir que una mijita de libertad y patinar, rular, flipar, vacilar por mi ciudad. El cantante que es Sergio Ramos. Parecido, son de del pueblo de al lado. ¿No los entiendes? ¿Te necesitas subtítulos al...? No, hombre, es que yo esperaba en inglés, tío. Funquillo, no te dio a entender nada. Es que el hip hop que no es en inglés pierde mucho. Y más si es con acento andaluz. A mí no es un estilo de música que me guste mucho, pero la verdad es que escuchas esto y se te mueve un poco los pies. Sí, te dan ganas de ponerte a bailar. Para escuchar así tal, con una cervecita presa. Sí, sí. Eso. Y un canutillo. ¿Y qué tenemos de viernes? De viernes tenemos a Blues and Decker. No confundir con Black and Decker. ¿No? Decker, que era como llamaba, como era Forfait Lane a su pene. Eso lo iba a decir yo, que me sonaba película porno, tío. Seguro que hay algún actor porno también que se puso ahí de Black and Decker. Forfait Lane no es una película porno, ¿eh? Pero a mí me sonaba película porno. A ti todo te suena porno, Jorge. Eso te iba a decir yo, sí. Blues and Decker, que os vamos a dejar con ellos con un tema titulado Till Dawn. Son de fuera. no sé hasta cuándo dura la canción así, porque quedan 30 segundos todavía, pero vamos a empezar a hablar. Jorge, tu sección. No me grites. ¿No? No me grites que no te veo. Tienes ahora tus minutos de radio para expresarte como quieras. ¿No me pones musiquilla de fondo? Bueno. Genial. Genial, me viene ni al pelo, tío. Decía Robespierre que no hay que probar que el rey haya cometido ningún delito. Su mera existencia en sí mismo es un crimen. Esta semana, o la semana pasada, hicieron un comentario sobre la Casa Real. Y el rey pide construir consensos y actuar unidos para vencer las dificultades. ¿Hablas como el rey? Es que se me pegó. A ver si vas a ser hijo ilegítimo, tanto animadversión lo veo yo. Jorge Borbón. Jorge Borbón y dos Sicilias. Dice esto cuando la monarquía va por libre y corrompe la justicia a su favor. También comentaban, la Casa Real no está preocupada por los abucheos, pero sí les molesta por entender que son una falta de educación. Qué maleducados. Esto nos hace ver que viven en un mundo paralelo, donde los problemas de los ciudadanos de a pie no les importa más que la vida de un elefante. Y creo que sí debería preocuparles, aunque solo sea un poco, la crispación de los ciudadanos y las pocas opciones que tenemos de expresarlas. También decía que de Zarzuela que el rey no tiene cuentas en Suiza. Lo decía por lo de la herencia de su padre. Yo no me lo creo, pero si fuera verdad que no tiene cuentas en paraísos fiscales, llegaré a pensar que es más tonto de lo que creo. Los dictadores suelen tener grandes cantidades de dinero en el extranjero, por lo que pueda suceder. ¡Qué cabrones! No creo que este... No creo que este no las tenga también, viendo el precedente de Alfonso XII. XII no, Alfonso XIII, perdón. ¿O decimos sabio? No, lo llamaban el africano. Ah, por los Africa Corps. Tengo los pelos de punta. Y otra cosa. Tengo el pene erecto. ¿Y esto a qué viene? Sí, porque en la semana de Bárcenas empiezas hablando del rey. Coño, porque también salió el rey. Pero ¿qué dijo el rey que no hubiera dicho ya anteriores semanas? No, coño, me he enterado muy bien. Joder, las expresiones de que... Pero habló hoy el rey, esta semana el rey. No, habló la semana pasada. Ah. Pero yo lo cogí ya tarde, ¿no? Ya pasó el martes y no pude, claro, por eso nos, explayarme. Por eso nos enteramos. No pude explayarme. Cabrón rey. Bueno, ¿qué más noticias nos traes? Aparte de la monarquía de toda la semana. ¿Y de Durgarini, de las infantas, no se sabe nada? Nada, eso se acabó. Estamos de vacaciones, tío. Claro. Es el... Hombre, es normal. Hay que descansar un poquitín. Claro, claro. Por supuesto. Claro, bueno. El rey decía que... No, pero a ver, que estoy pidiendo... Lo de Urdangarín lo sacasteis vosotros. Y decía que a ver si acababa ya de una vez, porque están machacando a la Casa Real y no puede ser. Qué raro. Que sepas que estás manchando la marca España. Sí, ya la manchan ellos bien. La verdad que estaban los ministros estos, no me acuerdo cuál era, el Montoro, alguno de esos, diciendo del Bárcenas lo de que estaba manchando la marca España. Bueno, la marca España, que no sé si lo sabéis, el otro día, no, hará tres semanas, la patentó, porque estaba sin patentar, era una cosa así que se hablaba, pero estaba sin patentar, y la patentó un exdirectivo de Intereconomía. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Para ver si chupa cada vez que alguien dice la marca España. Sí. A ver si va a quedar a cobrar. Exactamente, igual queda de ver, sí. Ay, la marca España. Bueno, Jorge, dime. Cambiamos de sintonía. ¿Qué tienes que decir de Bárcenas? Nada. Sí, la última de Bárcenas. Que a ver si le desbloquean una cuenta, porque tiene que pagar a los abogados y su mujer tiene que comer. Esa es la última de Twitter. ¿Y lo del pony? ¿Qué pony? Aquí ya anda con ponis en la cárcel. Es un apodo. Lo de que dicen de que con los sobresueldos estos que se pagaban de facturas y tal de Bárcenas, de los libros de contabilidad, que había comprado Aznar un pony. También le va a esos rollos a Aznar. Gastado, es que lo estuve viendo antes de venir aquí. Que se habían gastado 70.000 euros en la casitas ¿Y chocolatinas? Para algún cumpleaños de... De Mato. De Mato, de Ana Mato. Se te también chocolatinas. Bueno, se habían gastado no sé cuántos mil en confeti. Joder. Sí, pero sí. Para el cumpleaños de los... Sí. De los fíos. Y también salía lencería, puros, cigarros... Bueno, de todo. Joder. ¿Qué vicio tiene el PP, colega? No, pero va, o sea, ya sacó el papel diciendo que todo era mentira, así que no pasa nada. No existe. Yo me fío del PP. Y yo. Y más del Mariano Rajoy. Sacaron además los de Anonymous. Están filtrando por internet. Cuando pidió el juez las cuentas, el PP presentó a partir del 95 porque decía que no tenía las anteriores. Y los de Anonymous se colaron en las cuentas y están filtrando por internet las del 90 al 95. Qué bueno. Esas no existen. Es todo fantasía. Estaba Bárcenas allí, pero bueno, no miraban ni para él. Decían, nah, tú tranquilo, coge el dinero que quieras. Tú. ¿Alguna noticia más, Jorge? Nada. Vamos a quitar entonces la sintonía del PP. Ya. ¿Y qué opináis de lo de Evo Morales? Que le parásemos el vuelo aquí y hiciésemos poco menos que una inspección anual a ver si tenía dentro al Snowden, al espía americano. Muy una vergüenza que el pobre paisanín que les retuvieran ahí al pobre hombre. El pobre paisanín. A mí la vergüenza es que lo hicimos muy mal. Teníamos que haber derribado el avión. Jodida, que lo haces por lo menos algo espectacular. A ver, la verdad es que es una vergüenza. Sí. El tío al que intentamos coger es uno que filtró secretos de Estados Unidos, donde dice que Estados Unidos nos espió a nosotros. Manda huevos. Y Estados Unidos tose y nosotros cogemos la mierda. Sí, le damos el pañuelo para que se pueda sonar, tío. Tres o cuatro países no dejaron al vuelo de Evo Morales sobrevolar su territorio. Y nosotros les dejamos aterrizar, sí, pero hacemos una inspección. A ver si, la verdad es que se los colaron. No sé quién se lo coló. No sé qué agencia de inteligencia, o si fue Wikileaks, o fue una filtración, pero se la colaron, pero hasta el fondo. Hasta el fondo, sí. Alguien porque dijo, vamos a joder a Evo Morales. No, a Evo Morales no. No, a los americanos, a la CIA americana. Evo Morales. Ya. A Evo Morales lo jodieron durante unas horas, pero eso... Une a media... O sea, a media Sudamérica contra... Sí, de hecho ya tiene... Bueno, para que tenga el tío ofrecimientos de asilo político... Claro. A las dos horas se ofreció Venezuela. Ah, también. Sí, claro. Ahora ya tiene... Ya puede ir a donde quiera. Hombre, lo que pasa es que todavía no ha salido de Rusia, ¿no? Todavía no ha salido de Rusia. Sigue en el aeropuerto. La tiene complicado para salir de ahí. La tiene jodido, sí. Tampoco te creas, yo... Sí, si no puede vivir como Tom Hanks en el aeropuerto... Y conocer el amor. Sí, conocer el amor. Espero que no vaya Putin allí, lo que sí, ¿no? No hay Putin, hay Putis. Putis rusis. Que tiene mucha fama. Oye, sea, la novia de él era stripper, ¿no? Sí, y estaba... Bastante buena. Bueno, es stripper también. Pues entonces por Rusia no va a tener fama. Puede ser una foca. De hecho, estaban buscando la manera de casarse en el aeropuerto. ¿Ah, sí? En serio, sí. Ojonudo, película. En Estados Unidos hace una peli fijo. Fijo. El caso Wikipollas. Pero es ahí allí de género X. Sí, no sé si eres mejor como crítico musical o crítico político. No hablábamos de cine. Pero no porno, joder. Bueno, vamos a poner un poco de música. Vamos a poner al leño y corre, corre. Corre, corre, corre, que te van a echar el guante. No tienen decidido de vencer a tu trabajo. We'll be right back. Escuchábamos a Leño, los padres del rock urbano. Leño, que regresa a la actualidad. Entramos ahora en nuestra sección de noticias del rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Leño, como decíamos, que regresa a la actualidad por partida doble, porque regresa con una antología, o sea, sacan todos sus discos en una caja y te la venden como si fuese Navidad, y con una biografía autorizada, una biografía 30 años después de su separación. Que es una buena forma de celebrar que hace 35 años que se juntaron y 30 que se separaron de una forma tan poco amistosa, aunque ahora se viven de puta madre, de aquella acabaron un poco a hostias. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero no dejan de ser, bueno, una de las bandas más influyentes de la historia del rock español. Míticos. El vocalista y guitarrista Rosendo, que fue el que siguió tocando, dice que escribían sobre lo que veían y sobre lo que les pasaba. Eran sentimientos que siguen estando vigentes, pues seguimos adoleciendo de los mismos problemas. Por eso da igual que tardasen 30 años en sacar ahora el libro autobiográfico. Sigan a cosas jodidas. Sí, los encargados de dar forma a la biografía han sido los periodistas musicales Quique Babas y Quique Turrón. Eso ya le quita un poco de veracidad a la noticia, ¿eh? No, pues no, ¿y qué firman con esos nombres? A lo mejor se llama Enrique. Quique Babas y Quique Turrón. Sí. Bueno, los dos Quiques, que suena mejor que... Babas, Turrón, imagínate que... Hazme una frase con Babas y Turrón. Imagínate que apellidarte Babas Turrón. Jorge Babas Turrón. Qué guay, ¿eh? Habría que buscar un nombre más... Hacer ya el juego con todo, en vez de Jorge. Come babas, turrón. Bueno, como decíamos, estos dos, que aparte de hablar con el trío, han contado también con testimonios para el libro de artistas desrevelantes como Miguel Ríos, Héroes del Silencio, Barricada, Barón Rojo, Los Enemigos, Radio Futura, Siniestro Total, Obús, Ñu, con todos. O Luz Casal. Ya, los amiguetes. Los, sí, de, los de la quinta. Los de la quinta, sí, más o menos, sí. Rosendo destacado en la presentación, que está como siempre. Rosendo siempre está. Sí, sí, Rosendo, la verdad que. Par tampoco. Con palabras como en los conciertos. Y no cambia mucho con los años, ¿eh? Porque yo le sigo viendo. O sea, ya estaba ya viejo hace 20 años. Tenía sus greños y tal. Estoy viendo de la que me bajé aquí, de la que compré la canción de Corre, Corre, para traerla. Corre, corre, corre. Que no escucharas, Gai. Estuve viendo el vídeo que hicieron y sí que se le ve, o sea, se le ve con las greñas y con su nariz, pero bueno, a ver, tiene... Ya tiene arrugas. Ahora tiene arrugas, sí, sí, sí. Vídeo en el que sale uno de los grupos en pelotas. Anda, qué guarro. Ya ves. Era en los 80, había más libertad. Ahora hacen eso y te censura la MTV y ya tienes que poner un vídeo normal y otro censurado. Hostia, pues vi ayer... No, ayer no. Hace unos días que salía el hijo de Rosendo, que también se dedica a la música. ¿Sí? Sí, que al parecer, pero va por otro lado distinto. Hace hip hop en vez de hacer la música que hace Rosendo. Y hablaban sobre los problemas y tal que tenían los grupos musicales de financiación y todo este rollo, que está la cosa muy jodida para ellos. Tengo un fío para que te salga aquí. Dos hostias bien dadas, sí. Es que lo de la financiación siempre es muy jodido, tío. Sí, sobre todo si es legal. Bueno, como decía Rosendo, declaró en la rueda de prensa: el rock no está muerto, pero la gente no se entera porque no le interesa, no es comercial. Y preguntaron al grupo sobre su hipotético regreso a los escenarios. Lo suelen preguntar cada vez que se juntan. Ahí va, los gases. Dijeron que aunque el trío se juntó el 17 de febrero de 2010 para hacer un concierto nostálgico en la Sala Caracol de Madrid, el retorno siempre está descartado. Nunca se plantearon ni juntarse para hacer una gira ni nada, como mucho volver a hacer un concierto así aislado. Una parrillada. Con los amigos, sí, sí, exactamente. Claro. Estaba también así en la presentación Miguel Ríos. No sé si sería el encargado del prólogo y tal, porque Miguel Ríos, cuando hacía su gira Rock in Rio, estos fueron teloneros. Anda. Los trajeron por ahí. Y Miguel Ríos dijo: considero estos tres tipos como de mi familia y he vivido con ellos más cosas que con algunos de mis hermanos. Hay un pacto de hermandad entre nosotros, sobre todo desde que se incorporaron a la gira el rock and roll de Una Noche de Verano en el 83. De hermandad, seguro que de confidencialidad. A saber lo que habrán hecho esos cuatro. Top secret. No te digo que yo que no. Y dice, siempre ha tenido un tremendo halo de honestidad, refiriéndose a Rosendo. Guapo no es, pero es muy honesto. Y tiene un hijo. ¿Qué tiene que ver eso? Coño, que no te falta ser guapo para tener hijos, joder. Claro, claro, feo como yo he conseguido meter. Mira, tú te coges al tío o a la tía más fea, lo pones en un escenario así con una guitarra y ya está, ya pilló. Y tienes grupo, sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, o dale 1,000,000 pesetas. También. También. Lo mismo. Un coche, cualquier cosa. ¿Sí? Por eso me tiene a mí, si quiere. En fin, la antología, el disco este que sacan, va de, bueno, los años del grupo, de 78 al 83, y llega a las tiendas este 25 de junio. Con los discos de Leño, el precio no lo pone. Pone los discos son Leño, más madera, en directo, y Corre, corre, y Vivo, 83. Vivo 83. Sí, señor. Trae además también un DVD correspondiente a esa gira. Al Vivo 83. ¡Vivo! 40 pavos, ya te lo calculo yo. 40 pavos, joder, Leño. Bueno. Pues igual, ¿eh? Igual. No tengo que por no. Ahí, por ahí. Yo creo que por ahí. No sé. Está... Lo que ganas tú trabajando 7 horas montando el escenario. Pensé que ibas a decir montando. ¿Qué podía ser? Oye, nunca es tarde para dedicarse a eso, güey. Sí. Ya estuve mirando las páginas de contactos, tío. ¿Qué piensas tú? Pero no para pillar, sino para ofrecerte tú. Para ofrecerme, para ofrecerme. ¿Qué cojones para pillar? Ya las dejas tan gastadas, ya. ¿Qué te vas a ofrecer? ¿Para un público gay? ¿O de estos que ponen, quieres quedarte embarazada? Yo me ofrezco. Toma mi leche. Yo, para lo que sea. O lo que sea, ¿cuánto cobras? Hombre, por empezar así... Poco. Por ser tú. Si puedo repetir muchas veces. En fin, hablamos. Pero no lo dice, ¿eh? No. A negociar. La cuestión es repetir. Bueno, Rosendo está preparando un disco que probablemente salga a finales de verano. Al igual que el Drogas. El Drogas, con el nuevo grupo, con Charrena. En este grupo está como batería el cantante de Coma. Me estuve. Sí. El cantante de Coma, porque Coma se separó a finales de 2012. Me enteré esta semana. El cantante de Coma, que se llama El Brigi. ¿Y está de batería y no de cantante? Hombre, de cantante ya está el Drogas, pero por lo visto eso. Bueno, a ver. Hará duetos. No, hombre, no. Igual hacen canciones. Grupos, cada uno. No. Grupos. Tampoco pega la voz de Coma con el Drogas. Con el Drogas, ¿no? Pues raro, me parece, sí. No, muchos cantantes se reciclan de... Mira, mismamente tuvimos aquí el otro día a Cuarentena y Miguel empezó tocando la guitarra, después se pasó a la batería porque ya tenía otra guitarra. Según van cambiando los... Ya, las necesidades. Las necesidades, pues se van claro, moviendo. Claro. Si no, no queda más remedio. Si no encontraba trabajo de cantante, a la batería. Exactamente. Va bajando de categoría, siempre. Bueno, no sé hasta qué punto dejaría el grupo por unirse a este, ¿eh? Porque fue él el que quiso dejar el grupo. Anda. Hombre, llega con los años, se va quemando la cosa y... Claro, si las relaciones así tan largas... Es lo que tiene. No funciona. Y ya para acabar la sección de noticias, decir que hoy se cumplirían 67 años del nacimiento del cantante de AC/DC. Claro. 67 años, cantante que murió en el 80 a los 33 años. En extrañas circunstancias. En la biografía del grupo después se dijo que no, pero oficialmente... La causa de la muerte fue por intoxicación etílica, ahogado en su propio vómito. Hay varios cantantes que murieron así, ¿eh? Hombre, es muy típico, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, hay muchos. De hecho, me acuerdo yo una borrachera en la facultad, uno de los colegas, el Tapia, tenía la obsesión de decir, cuando vaya a la cama a dormir, porque dormíamos ahí todos así, un grupo en el piso, así, en plan tal, decía... Y todos juntos ponerme de lado. Todo gente desnuda. Sí, sí, sí. Bueno, yo me piraba a coger el tren, pero había gente que se quedaba hasta el día siguiente. Tú sí, tú sí. Yo nunca... Tú nunca estuviste desnudo en la cama con ellos. No. Jugarse con el vómito tienes que ir muy, muy, muy, muy, muy pedo. Sí. Porque, estamos algo así. No sé. Pues eso, dedicado a Bon Scott. Tocamos aquí TNT de AC/DC. Faltó el golpe final, está corta la canción. Catapum. ¡Pum! Ahí estamos. Pues tenía que poner yo de efectos de sonido aquí. Bueno, vamos con las noticias cachondas de la semana. Bueno, antes de nada querías comentar el mensaje de Sergio que nos ha mandado a través del móvil, ¿no, Jorge? Que por culpa de eso que está de baja en la radio. Te dice que casi se nos ahoga él, que casi le pasa lo de ahogarse con su propio vómito. En su casa. Seguro que fue encima de Villa. ¿Y con quién? Mientras se comían en el cimbrel. eso no le pasaba, eso es, o sea, un miedo intrínseco que tiene el pobre chaval, pero te digo yo, conociendo a la madre, que le pega una hostia, que echa el vómito, echa hasta lo que comió de papillas con 2 años. Por lo menos. Es una mujer que intimida. ¿Reconoces a la madre? Sí, sí. ¿Ah, sí? Es la única mujer que me da miedo. Sí, sí, sí. Eso te pone, ¿eh? Que me da miedo, no que me pone. Estaba así... A ver si voy a tener WhatsApp ahora, ¿eh? Le falta la escoba y el tren para estar en una atracción de estas, del tren de la bruja. Sí, sí. Un saludo, Sergio. Y un saludo a tu madre también. Y a tu madre también. Un beso. Bueno, vamos con tu noticia, Jorge. Proyectan porno duro en la televisión del metro. Un trabajador emitió por error. Tardaron 10 minutos en darse cuenta. Esto parece... Es el prólogo. La película está prohibida por ser demasiado explícita. Ahora empieza la noticia en sí. Eso eran los preliminares, ¿no? Un trabajador del metro de Pekín tuvo un despiste y proyectó en las televisiones públicas, claro, Pekín público, todo. Porque son comunistas. ¿No tienen televisión privada en Pekín? No, no pueden. Si son comunistas. Bueno, eso de comunistas. En las televisiones públicas del metro de Pekín. Ya es que estamos hablando de comunistas, ya yo voy. ¿Los chinos se confunden? Son todos iguales. Cuidado que viene aquí Kung Fu y nos da una paliza que flipamos. Sí, sí, pero Kung Fu era americano. La película se llamaba La leyenda prohibida, Sexo y palillos. Sí. Que son para quitarte de los dientes las sobras. No, espera, no acabo la... Y la pudieron ver cientos de pasajeros del metro. El trabajador del metro podía ser condenado a 2 años de cárcel. Bueno, condenaron a un exministro el otro día a pena de muerte. Sí, pero por chorizo. Por chorizo, sí, sí, por corrupción. ¿En China? En China, sí. Joder. Sería como el Bárcenas de allí, pero pues, ese iba a morir. Sí, sí, no venía mal eso aquí también a veces. 2 años de cárcel por divulgación de pornografía. ¿Por qué? Divulgación. Ah. ¿Eh? Ya me gustaría a mí que hablaras con aparato. Que tienes un aparato en la boca que flipas. De pornografía. El individuo se asustó tanto que lanzó el CD por la ventana. Cuando lo llamaron la atención, la dirección. Yo, a ver... No sé cuándo acabas. Ya acabó. Ay, acabó. Punto y aparte después de cada frase. Ahora... O sea, tiró el CD por la ventana. Sí, señor. Ya está, se acabó la noticia. ¿Y lo pillaron? Yo no, ya lo habían pillado cuando tiró el CD. ¿Y entonces cómo lo tiró? Si ya lo habían pillado. Coño, porque lo llamaron por eso para que parara de emitir la película. Y entonces cogió el CD y lo lanzó. Dijo, no hay prueba, no soy culpable. Qué listo el chino. Es que los chinos son la hostia. Yo... Dije yo, para ver cómo era la película... La bajé de internet, por supuesto. Por su hombre, ¿eh? No, es que nos dijiste de tarde que tenías que ver una película para la tita. ¿Te viste la película? Me vi la película. ¿Te la viste entera? Sí, señor. ¿Y qué? ¿Se casaron? Me vi la película. Es de samurái, pero en plan erótico. Y estuve mirando a ver dónde veían el porno duro estos, porque es una película como la de Manuel, más o menos. Sí, hay escenas de sexo, pero no se ven penetraciones. Sexo duro, sí, señor. Pero ¿se ven pirulas y chochas? No, se ve nada más que las tetas de las tías. No se ve nada más. ¿Son chinas? Son chinas. Hay una calva también. Coño, es que cuando entré yo estabais hablando de tías de calvas. No estamos hablando sin medio cono. No. Y no es una tía, joder. Bueno, vale. Sí, hombre, pero de ahí a lo que vas tú. Coño, pero vale, para que sepáis que era una actriz... Calva. Calva y china. Calva no, bueno, tenía el pelo afeitado. Bueno. El de la cabeza, que el de abajo no se veía. ¿No se veía? Entonces no se veía ni... No, pone porno duro. Y yo estaba buscando el porno duro y como Emanuel, tío, la película, no es más. Bueno, anda. Bueno. Pasaste una tarde entretenida, por lo menos gracias a la radio, ¿no? No, porque luego tuve que ver porno duro, de verdad. No te daba para suficiente lo que viste, ¿no? Sí, la verdad que no. Son unos enfermos, joder. Te puso así tontorrón, pero no te acabo de poner esto. ¿Qué ves que no? Aparte, China no es tu género, ¿no? Si se viera algo, por lo menos, pero no se veía nada. Joder, para verle las tetas me cago en día y voy a la playa. Es lo que te queda. También es verdad. Y te metes la mano por debajo del pantalón, así como los abueletes, y te tocas ahí. Tuve la otra opción de noticia que tenía era la de un cura que se masturbó mientras que estaba dando la misa. ¿Uno que lo dio borracho o no? No sé si estaba borracho, solo sé que había un vídeo y todo colgado y que la verdad... Ah, yo el vídeo lo vi. Creo que la peña estaba que se partía el culo, tío. Como... Le estaban grabando ahí unos de tal y era a tirarse la zomba. Pero era muy raro, era debajo de la sotana, se movía algo. Y dices tú, ¿será que está haciendo un cubo de Rubik o...? Va a ser. Porque está ahí tocándose el rabo. Era la segunda opción. Yo también descarté noticias para escoger la mía, descarté una que eran... Se fabrican anos de chocolate. Los había chocolate negro, chocolate blanco y chocolate con leche. De falso chocolate. De falso chocolate. Tenía curiosidad porque digo, si el ano es así para adentro, ¿cómo hacen el tal? Pero es así como asteriscos. Como cuando los dibujas. Y descarté también otra que decía una investigación revela por qué las mujeres, por qué a las mujeres les cuesta más aparcar. Sí, ya la vi yo en Twitter. Sí, se decían que es por el nivel de testosterona. Uh-huh. Y que se sabe el nivel de testosterona que tienes por la simetría de los dedos. Que si tienes mucha testosterona, tienes el dedo anular más largo. Sí, eso me pasa a mí. ¿Todos mirando los dedos? No, yo no me hace falta, yo ya lo sabía. Tú tienes una testosterona que... Sí, que rompe. Sin embargo, con la noticia que me he quedado es esta, que a un tío, como no en Estados Unidos, traéis noticias asiáticas vosotros, yo siempre voy a Estados Unidos, le han metido 5 meses de prisión por tener sexo con el sofá en el porche de su casa. Joder, macho. Ya no puede no ni follarse a su propio sofá en su casa. Lo denunciaría. ¿Y qué lo llamaron? ¿Violación? Sillonación. Pregúntale al sofá a ver si te hacía gracia eso. Pregúntale al sofá. Hay gente con gustos de estos muy raros, con fetichismo. O sea, bueno, hablabas tú de que se folló a un panal de abejas. Joder. De viejas. A un grupo de viejas. Enfermo. Hay muchos, lo vi aparte en un documental, lo habíamos comentado aquí cuando vino a programas de Gonzalo de Asbury Park. Gonzalo, por cierto, que está presentando ya el número 2 de su revista, de Thunder Magazine. Su cómic. Ya podéis comprarlo en tiendas especializadas de cómics y, bueno, si lo seguís a través de la web, estamos hoy firmando ejemplares en la Semana Negra. Por ahí andará rulando de tienda en tienda las próximas semanas. Pues decíamos, en un programa de los de Gonzalo, de Asbury Park, trajo una noticia que era gente con fetichismo que le gusta follarse a su coche. ¿Con el tubo de escape? O masturbarse encima, no sé, después lo limpia, o con el asiento frotándose, es más de sí, vídeos de meterse la palanca de cambios, yo creo que alguno hay por ahí. Seguro que todo el mundo vio alguno. Eso. Fijo. Pues eso, que hay gente con fetichismo estos muy, muy extraños. Sí, hay gente muy rara. Este hombre se llama Gerard Straitor. Straitor. Serminator. Tiene 47 años y es de Wisconsin. Iowa. Fue detenido el año pasado y acusado de escándalo público. Sale ahora al juicio. Y las pruebas del delito han salido ahora a la luz tras celebrarse hace unos días el juicio. Su fatal error de cálculo es ser pillado infragante y teniendo una actitud extremadamente cariñosa con un sofá a la vista de todo el mundo. El problema es que un paseante le denunció en el momento en el que la estaba metiendo entre dos cojines. El acusado, según el policía que lo detuvo, empujaba su área pélvica contra dos cojines tratando de autocomplacerse mientras introducía el pene entre las dos almohadas. Todo esto en el jardín de su casa. ¿Y el CSI Iowa qué hizo? ¿Fue y cogió las muestras? Conociéndolo, le pegarían dos hostias. Le llevarían detenido y ahora se enfrenta a 5 meses de cárcel y una multa de 200 euros. Por las costas del juicio. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Se va a follar a la cama de la cárcel o la de la mesa del comedor? Si es tiene huevos. Quéjate que no lo castren. Me follarán el culo en la cárcel. ¿Ni está tu noticia? Pues mi noticia es que estos chinos están locos. ¿Otro chino loco? Otro chino. Las tripas de silicona para fingir un embarazo triunfan en China. Ya lo sabéis, chicas. Si queréis fingir un embarazo... No hay nada como este producto, que está disponible en varias webs por entre 40 y 90 euros y se vende como una forma de conseguir esos privilegios de los que disfrutan las embarazadas. Los vientres de silicona para fingir un embarazo disponibles en muchas tiendas online de China se han convertido en un gran negocio en el país asiático, donde muchas mujeres los utilizan para lograr que les cedan el asiento en los transportes públicos, entre otras ventajas. Según cuenta el diario Nuevo Pekín, este producto disponible por entre 300 y 700 yuanes, o sea, 90 o 40 euros, se vende muy bien, promocionado en las páginas web, incluso en los medios, como una forma de conseguir esos privilegios de los que disfrutan las embarazadas. Ya no necesitará hacer cola y cada día en el autobús podrá tener asiento, se publicita, por ejemplo, una de estas páginas. En principio pensados para disfraces o como protectores de las embarazadas reales, pero que han tenido más éxito con un uso distinto a los pensados originalmente. Se pueden encontrar gran variedad de estas barrigas con distintos tamaños, equivalentes a diferentes meses de gestación, e incluso vientres de silicona para simular que se está en cinta de gemelos, trillizos o cuatrillizos. Esto es una putada para el que esté en trámites de divorcio, tío. Porque piensa que te saca una paga por la puta cara. Por lo menos durante 9 meses. Tendrán que salir algo de ahí. Claro, tío. No sé, no sé. Claro, 9 meses estás jodiéndote. Tienes que ir... ¡Pum! ¿Pero que tienes que pagar ya manutención sin que haya nacido el hijo? Hombre, supongo que tendrás que hacerlo, ¿no? Una mierda. A ver, no tú, creo. Tú estás en juicio. Eso nada, si sale... Si no sale. Él dice, ¿qué? Ya en vez de ser uno, somos dos. No, hombre, si para empezar, pero si no ha salido, además sí, no se considera persona si hasta que no sale del coche. Estamos muy confundidos, ¿eh? Pues es para la Iglesia decía... Católica es más persona el que está dentro que el que luego sale. Hombre, ya, ya. Sí, así sí, que, y si no, que le pregunten a Rocco. Sí, sí, a Rocco Harry. Luego sí. Los niños sirven para otras cosas, pero no... hay medidas de estas. Aquí pasaríamos del tema porque cagamos para las... A ver, tú, las embarazadas. Aquí no triunfa mucho, ¿verdad? Aquí más de vieja. Bueno, menos todavía. Tampoco, tampoco. Nada, embarazadas sí, hombre. La gente, yo creo que... Bueno, yo por lo menos cuando iba en el metro cuando yo vivía en Madrid, si iba a entrar una embarazada... La dejaba sentarse encima. Yo voy en bici. Yo debo hacer años y paños que no cojo un autobús. Y no le dejas tu bici en embarazada. No le dejo mi bici en embarazada. No, no, ni, ¿eh? Piensa que puede ser una gorda. Claro, disfrazada de embarazada. Disfrazada, disfrazada, no. Hijas de puta. Ya te amplifico el sonido después, se escucha todo. Se va a escuchar bien, muy bien. Que decía, en China lo hacen simular embarazadas para que les dejen el asiento de autobús, pero salió la noticia, hará 15, 20 días, precisamente, la leí en el Comercio en la Nueva España, en Japón. Medias para las japonesas color carne con pelos. ¿Qué dijiste? Eso. No, es que... Medias... Medias, vale. Que simulan pelos. Vale, que llevas las piernas llenas de pelo para que no te metan mano en el metro. No, lo decía de coña, es que no te había entendido lo de medias. Qué fuerte. ¿Sabes pues qué? Vi una noticia ahí de que las chinas y... Bueno, las japonesas se ponen pantaloncitos muy cortos y ponen publicidad en sus culos y cobran dinero por ello. Sí, eso también lo sentí yo, sí. Te lo juro. Joder, qué buena idea. Porque, a ver, eso ya te veo con pantaloncito corto, Nistal. ¿Cuánto pagarán por un culo peludo? Depende. Siempre tienen la opción de coger en un Madrid Barça y salir en pelotas por ahí al medio campo. Este ya, que te... Con un chisme de la Radio Crash. Te depilas el pelo porque si no, no se va a ver. No, es que Nistal parecería que estaría vestido. Mono. Y llegando a esto, empezamos ya otra vez el programa y acabamos. Me meten en el zoo igual y no me dejan salir. En el zoo de Mani no se debe vivir muy mal. Tengo que hacerme amigo de los monos, como en el planeta de por los el simios. Verano te deben dar hielo para que no tengas problemas y punto. Te llevamos plátanos a ver qué haces con ellos. Pues bueno, vamos a ir acabando el programa de hoy y os vamos a dejar en la compañía de Neil Young. De Neil Mar. Neil Han. Y Keep on Rocking in a Free World. Keep on. Mira, es que hay pronunciación de inglés. Dilo tú, Jorge. In the four. In the four, free, hot ticket, green. People sleeping in their shoes.